Bueno, ya saben, continuamos aquí. Esto es Frecuencia Pirata, www.frecuenciapirata.com. Aquí recibiendo un poco de informe sobre cómo se está viviendo la cuarentena en diferentes lugares. En este momento nos encontramos con una llamada directamente desde Buenaventura. Nos encontramos aquí con Javier. Javier, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, tocayo. Pues por el momento estamos bien. Aquí las comunidades indígenas, Waunam Nolam, y las comunidades Hoyhep. Por el momento pues estamos pues bien, sino que estamos como pues diciendo a la gente de los que nos quieren que apoyarnos, estamos llamando atenciones de una ayuda de mercado, porque nosotros tenemos un mes que hicimos el mercado en La Olivero y ya nos está acabando en la zona acá donde estamos la población de territorios indígenas. Javier, el territorio tuyo, ¿a cuánto tiempo queda de Buenaventura? Bueno, más que todo, no es de Buenaventura, solamente de La Olivero. El corregimiento de La Olivero se quedarían 2 horas en lancha a las comunidades indígenas con límites Chocó y Valle. Estamos en esa población que se llama Quebrada Valencia. Estamos por ahí. ¿Cuánto tiempo uno se demora viajando de Ladrilleros hasta tu comunidad? Nosotros más que todo de Ladrillero encontramos 2 horas un río que llama Río Bongo. En el río Bongo está el brazo que llama Quebrada Valencia. Estamos los 2 comunidades indígenas y en la grande está otras comunidades indígenas. Son 2 horas para llegar a la comunidad. Entonces nosotros por eso estamos como muy alejados, pues estamos muy encerrados. Como comentaba, ya no queremos salir a Buenaventura, ni siquiera a La Olivero, para traer al mercado, por la seguridad del contagio y para que no, pues, o sea, evitando toda la problemática de la enfermedad que está sucediendo en el país, en el mundo. Entonces, pues, por eso, pues, ya estamos acabando el grano que teníamos del mercado y ya estamos por eso, pues, a ver si buscando la manera que nos ayude. Y además, el otro año también tuvo también, pues, nos afectó el deslizamiento de la loma, que se la siembra del pan coger y no lo tenemos. Entonces, pues, no hay cómo. Entonces, pues, eso es como mandar la información por el audio. A ver, algunas entidades nos pueden dar la mano de acuerdo a cómo se puede ayudar acá a la zona indígena Waunam Nolam, que está en el sector del Pacífico, cerca de Buenaventura, municipio de Buenaventura. Entonces, eso es tocayo que está pasando acá en el mundo, en la región del Pacífico, en las comunidades. Pues estamos muy, muy, muy, muy preocupados por lo que está pasando y muy preocupados por lo que no tenemos ya. ¿Cómo conseguir lo que nosotros alimentamos? Porque no tenemos mi dinero y tampoco no tenemos mi transferencia y no tenemos tampoco unos apoyos del gobierno como Acción Social y otros programas. Eso es tocayo, por eso pues ya estoy diciendo eso para que tengan en cuenta qué está pasando en las comunidades indígenas hoy. Javier, más o menos la comida que ustedes tienen en este momento en la comunidad, ¿para cuánto tiempo creen que les alcance? Bueno, uno no puede medir el tiempo de lo que está pasando, lo que la enfermedad que están diciendo. Uno no sabe cuánto tiempo puede parar. Uno no se adivina. Aproximadamente nosotros estamos como por aquí pensando aproximadamente un mes. De acuerdo a lo que están diciendo la fecha de lo que estamos mirando, a partir de hoy, de pronto está restringido aproximadamente hasta el 20 de este mes de abril, que vamos a ver si baja todo lo que están sucediendo en el mundo, que ya están afectando el PM, porque la enfermedad que está afectando, vamos a mirar si baja la cobertura de lo que hay gente enferma, de la que está pasando en las ciudades. Si disminuyen lo que está pasando, pues sería antes de lo que estoy diciendo la fecha, podemos como actuar a comprar sus cositas que necesitamos habiendo plata. Pero si sube ya a partir de la fecha que estoy contando, pues subiría también nuestro compromiso de estar acá, no salirnos de esa fecha tampoco, sino que esperar hasta el 30 de abril. Entonces, por eso, pues, como acabo de decir, no sabemos qué tiempo nosotros podemos pagar la fecha, si no tiene fecha. Bueno, Javier, otra pregunta, ¿cuántas personas viven ahí en la comunidad? Bueno, en la comunidad indígena de acá, hoy son 13 familias, y en las comunidades de la comunidad de Pocaleta son 16 familias, y en otra población que es de la comunidad de Cerrito Hongo son 5 familias. Aproximadamente como 70 y pico de personas estamos habitados en esta zona de Río Hongo. Javier, otra pregunta. En el momento que se les acabe la comida, ¿hasta dónde tienen que ir para volver a cargar comida a la comunidad? Bueno, nosotros pues más que todo pensando más cercano es en las comunidades de la orillera, es que más cercano. Que es a dos horas. Que es a dos horas de donde está la comunidad, ¿cierto? Ese es el lugar más cercano para conseguir alimentación. Sí, claro. Esa es la más cercana. Pero ojalá que también no se inclinen la de Buenaventura, el mercado hacia la orillera. Ese también que estamos pensando. Javier, y ayudas del gobierno. ¿Qué ha dicho el gobierno ante la situación que están viviendo allá con la comunidad? Bueno, más que todo por las entidades, pues más que todo por el gobierno. De pronto él no está dando cuenta de lo que vivimos acá en la zona del Bajo San Juan y del Valle. No saben de dónde estamos las comunidades indígenas, el territorio. De pronto ellos no están dando cuenta, pero en el medio de lo que es de la comunicación directamente, se puede como dar alarma a la gente que también en el Pacífico colombiano existen indígenas que están dentro, encerradas en sus territorios, próximas a las 2 horas, que tienen su territorio y no tienen acceso de comunicación casi, ¿no? No tenemos tampoco enlace con lo que tenemos con la gobernación, enlace con el gobierno, enlace cualquier programa que haya del gobierno. Entonces eso es que estoy comentando y no tenemos cómo. Javier, entonces eso quiere decir que en este momento realmente no ha habido ningún tipo de contacto del gobierno, no ha habido alguna respuesta para ver por lo menos cómo les hacen llegar comida allá a la comunidad. No, porque todavía ellos no están dando cuenta de dónde estamos. Pues yo busqué la manera hoy, buscando por el audio de lo que estoy haciendo acá, buscando la manera, un enlace con la gobernación del Valle y además en Bogotá también, buscando la manera. Hoy me contestaron también, pero no sabemos si es cierto que nos pueden ayudar, no sé, buscando el mecanismo ellos, porque la dificultad es enviar, que las cosas que necesitamos acá, pues es muy difícil el acceso de enviarlo. Entonces no pensamos hablar con la base militar de Bahía Málaga, a ver si ellos también se pueden como dar la mano para como hacer hablar, si ojalá que nos ayude en mercado, pues hablar con ellos, ¿no? Eso es lo que estamos pensando. Bueno, Javier, ¿y cómo es la comunidad de las personas que viven en tu comunidad? ¿Cómo es la economía? ¿En qué trabajan las personas que viven en tu comunidad? Bueno, nosotros más que todo, en la zona que nosotros estamos viviendo, más que todo era como, trabajábamos, era más que todo alguna en zona turística, casi en zona turística. En zona turística, entonces eso es la que siempre trabajamos. Entonces, como con esta enfermedad que está saliendo, se han afectado solo de economía, porque no hay trabajo, es que no trabajamos en la orilla, están encerradas ya. Están encerradas, entonces nosotros también acá ya no podemos trabajar, pues la siembra no tenemos. O sea, estamos mal de economía acá. Como acaba de decir, no tenemos ni pues que nos ayude, no tenemos acción social, ni tampoco un problema de víctima, estamos todos pues así blanqueados, entonces no hay quien lo ayude. Bueno, Javier, vamos a ver cómo desde esta radio podemos hacer algún tipo de contacto, contactarlos con gobernación, contactarlos con fundaciones, para ver cómo podemos colaborar en este problema ahí en el Valle del Cauca, a 2 horas de Ladrilleros. Entonces, vamos a continuar aquí en Frecuencia Pirata. Javier, un saludo, un mensaje que le quieras mandar a nuestros oyentes. Un saludo fraternal a la gente que está en el aire, en la comunicación, en el radio. Pues es muy alegre acá que nos están como pues buscando la manera de comunicarnos con nosotros. Pues ojalá, un saludo especial para ustedes, los que están trabajando en radio. Estoy muy agradecido por la llamada, que me han dado un espacio para comentar todo lo que estamos pasando en el mundo, en el país, en el territorio indígena. Un saludo, un abrazo, que descanse y se cuide. Rapé, rapé. Mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai mengai meng